Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lon Rock no es un cliché. Lon Rock no es lo de siempre. Renueva tu concepto sobre la diversión y descúbrenos. Lon Rock. José de la Cámara Esquina con Blanco Guay. Avenida de la Guaira.